Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Amy y la entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias, hasta la de neuro. Terminó la carrera en 5 y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Hola, bueno, estamos en la entrevista con Daniela Marotta, que nos va a contar un poquito en qué anda, qué puede hacer un psicólogo hoy en el medio, en la actualidad, y bueno, los proyectos que tenés a mediado o a largo plazo o a corto plazo, y cómo estás. Bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias por la posibilidad de difundir qué hacemos los psicólogos. Me parece que el quehacer psicológico también tiene que ver mucho con el entorno en donde uno vive, y nosotros en Montevideo sabemos que la mayoría de los montevideanos tenemos multiempleo, y de eso también adolecemos algunos psicólogos. Yo tengo la suerte de poder vivir de las dos cosas que me gustan, que es el teatro y la psicología, que en algún momento escuché, bueno, pero ¿qué te gusta más o a qué te vas a dedicar? Y después me di cuenta que no tenía que elegir, que es complementario, que son momentos de la vida, que a veces estoy más sobre las tablas, a veces estoy más en el consultorio. Ahora específicamente estoy con un proyecto de tratar de juntar esas dos cosas, de hacer talleres terapéuticos para niños que van a tener teatro, terapia de juego y después deberes compartidos. Es para niños que están tratados con Ritalina, porque me parece que ahora se está buscando mucho a través de un psicofármaco bajar la ansiedad, chicos que tengan hiperquinesia o tengan alguna dolencia que tenga que ver con lo psicológico, como ser asma y otras enfermedades psicosomáticas. Entonces, a través del de la dramatización, me parece que se pueden trabajar muchas cosas y hacerlo grupal. En realidad estoy tratando de difundir este proyecto que se llama Arte y Parte. Me parece que el arte es un gran vehiculizador no solo de cultura sino de salud, y bueno, y por ahí juntar las dos profesiones que más me gustan y trabajar con niños desde ese lugar. Bueno, ¿y cómo fue que te descubriste como psicóloga o como actriz primero? Ay, qué difícil. Primero fue como bailarina, fue lo primero. Me descubrí porque era demasiado tímida y no me costaba relacionarme con otros niños, entonces por el pediatra me mandaron a ballet. Y bueno, y ahí empecé a hacer teatro, y ahí seguía desde chiquita, hice teatro, seguí bailando, y había entrado al Sodre cuando tenía 17 años, porque pensé que esa era mi carrera, bailar. Y estuve 6 meses y realmente me di cuenta que no, que ahí la cabeza a mí se me... había una cosa que como quedaba trancada, no podía estar pendiente solo de la dieta y de qué comiste y qué no comiste, que si tenés medio gramo y si tenés... Y ahí dije, bueno, yo algo me gustaría estudiar. Y así llegué a psicología. También tuvo que ver que en ese momento falleció mi padre, y bueno, algunas cosas que uno a veces va buscando respuestas, y bueno, descubrí que adoro lo que hago y que en realidad nunca estaba tan lejos del teatro, que siempre que uno hace teatro también le busca el perfil psicológico al personaje, no es que uno va y se pone un traje y ya está. Antes de empezar siempre tratás de ponerte en la piel de ese personaje, así sea una comedia, pero no sos Daniela cuando te subís al escenario, sos Daniela haciendo de otra persona. Y bueno, por ahí. ¿Sería un estilo de psicodrama lo que estarías haciendo en el arte y parte? En arte y parte, una parte sí, podríamos decir que sí, que utilizamos la técnica de la dramatización. Por otro lado, la técnica operativa tradicional, pero con juego, para hacer lectura de emergentes y fortalecer vínculos, porque me parece interesante que los niños ahora que están demasiado con las computadoras y en interacción solo consigo mismos o con una máquina, ahora, por eso me parece que también la patología de ahora es esa cosa de la ansiedad y que no pueden y que se golpean, porque es la forma de contacto que tienen. Entonces me parece que a través de el contacto, pero llevado por el teatro, por el tener un personaje, por el ser un otro, uno puede trabajar algunas cosas. Creo que y el dispositivo tradicional, por ejemplo, del psicoanálisis, las herramientas que tradicionalmente te da a veces la Universidad de la República, ¿no? Sí. Igual es usado en esos casos que puede surgir un emergente y que pueda necesitar un tipo de terapia individualizada. Sí, claro, a esto va después. Ese es el dispositivo general. Después tenemos derivaciones a los chicos que vengan con dificultades de aprendizaje. Hay una psicopedagoga, entonces la primera parte estaría en la parte de teatro y terapia de juego, y la parte de deberes dirigidos o compartidos ya iría a la psicopedagoga. Y algún niño que tenga alguna dificultad específica, derivado a una terapeuta. Yo creo así profundamente en la noción de Foucault de caja de herramientas y no dejo nada afuera, nada. Yo he aprendido del psicoanálisis porque yo siempre digo, el psicoanálisis para mí es como el ballet, ¿viste? Para bailar. Es la base. A vos te da postura, te da un lugar en el espacio. Después aprendés a moverte de otras maneras. Pero si vos tenés esa base, después comprendés un poco más tu cuerpo. Y con el psicoanálisis me pasa eso. Además de haber hecho bastantes años de análisis, yo creo que a partir de uno conocer su psiqui, su consciente, inconsciente, más o menos, porque nunca lo terminamos de conocer, pero te da muchas posibilidades el psicoanálisis. Y bueno, y después están otras técnicas como el psicodrama, la psicología social ha influido muchísimo en mí. Yo trabajé en la facultad como docente honoraria durante 6 años. En el área social, después tengo un posgrado en psicología aplicada al deporte que lo hice en la UBA, y ahí se trabaja más desde la parte cognitivo-conductual, que a mí me costaba, viste, soy un poco reticente a que desde la formación y desde la formación es un pantallazo solo, claro, y más, y está como muy conductual lo cognitivo, es como y en realidad no, me abrió la cabeza a pensar que algunas cosas, y para determinadas problemáticas, por ejemplo en los deportistas con una lesión específica, uno tiene que trabajar ahí, en el aquí y en el ahora, y sobre eso que le acontece. Entonces yo creo que también las técnicas que uno utiliza depende de quien tiene enfrente. Y como cada persona es única, eso es. Sí, uno no puede reproducir técnicas así, bueno, entonces trabajo con todos de esta manera. Yo creo que igual siempre hay cierto encuadre que uno tiene que tener, ¿no? En tema de hora, o es un encuadre mínimo de trabajo. Pero los dispositivos son móviles de acuerdo a las personas, y eso que te digo, si uno piensa que cada individuo es único, no puede agarrar decir, bueno, esto es para todos. No sé si es para todos. Para algunas personas les resultará más determinada terapéutica o determinado abordaje, y para otros no. ¿Y con qué tipo de deportistas has trabajado? Yo deportistas trabajé con una chica que hacía esgrima. Pero nada más. Y después mi especialización la hice en psicología en golf, porque me parecía que, pero eso fue es solamente estratégico, porque todo el mundo hacía fútbol o básquetbol, y dije, bueno, voy a buscar algo, investigar sobre algo en la tesis que tenga que ver con otro deporte. Pero no, lo de psicología del deporte lo hice sobre todo porque involucraba el cuerpo, porque a mí cómo habla el cuerpo me interesa bastante. Esa es la parte que yo le siento que donde hace agua el psicoanálisis. porque el cuerpo para mí habla bastante. Como Lowen en El cuerpo habla. Claro, ¿no? Claro. Entonces, más allá de todo, ponele, tengo 16 años de análisis psicoanalítico. Entonces, más allá de lo que uno puede aprender de uno mismo y también como irse formando, hay que aprender a leer el cuerpo. Y yo tengo una herramienta que gracias a Dios la tengo, que es a través de la danza, que uno ve cosas, eso te agudiza el ojo. Y vos cuando de repente ves, yo qué sé, me pasó, esto es la experiencia, nadie me lo enseñó, pero de dar clase a niñas, darme cuenta que tienen dislexia porque tienen dificultad en la espacialidad. Entonces decís, a esta niña algo le pasa, voy y hablo con la mamá, decime, ¿tiene dislexia o alguna dificultad? Ay, no sé, ¿sabes qué? No sé. Bueno, van, investigan, y sí, tenían dislexia. Y te das cuenta en una clase de danza, de repente. Y son cosas que no desecho nunca, que los tomo, al contrario, capitalizo esos aprendizajes, la vida cotidiana. ¿Y ahora como docente acá en este espacio? Y como docente en este espacio, en realidad lo que damos más es capacitaciones para el gerenciamiento, para mandos medios. Estoy como consultora asociada y trabajo freelance en Espacio Pliegues. Además tengo algunos pacientes y mi proyecto Arte y Parte, que recién empieza, que tiene dos puntas. Primero sobre los niños que les estaba contando, y después pensamos abrir unos grupos para adultos mayores, también con teatro y armonización, que creemos que tiene un valor terapéutico, no de vamos a hacer terapia de grupo, sino el simple hecho del acto dramático en sí para el adulto mayor y tener un espacio, creemos que es terapéutico por la falta de lugares que hay para la gente mayor. ¿Y cómo la gente se entera de eso? ¿Tú vas a cómo lo se promociona para que la gente sepa? Bueno, en eso es lo que estamos. Hicimos flyers, hicimos trípticos, estamos yendo a las escuelas a contar nuestra propuesta. ¿Qué más? A ver, que es el boca a boca, conocer de repente en el teatro La Candela, que es el teatro donde yo trabajo, están los volantes y más o menos o derivaciones, ir y contarle a los otros profesionales lo que estamos haciendo, porque en realidad es una actividad que no compite con nadie, porque no sé de ningún centro que trabaje así. Entonces por ahí nada más, ir a las escuelas, estamos en el plan de ir a visitar a las escuelas y contarle cuál es el proyecto. Y con los adultos mayores es mucho más el boca a boca y nada, de repente acá en la zona, en los edificios tengo algunas entrevistas en televisión, que sabemos que la difusión masiva es importante. Y bueno, y hablando de eso, ¿cómo es tu manejo con los medios? ¿Te gusta? A mí me gusta, yo me manejo bien en los medios, no tengo dificultad. En estos últimos tiempos creo que ha mutado un poco la televisión y está como más dedicado a la vida privada de las personas, no tanto al hecho artístico en sí o al entretenimiento en sí. El entretenimiento pasa por encontrar algo de la vida privada del otro. Y es ahí donde yo siento que no tengo lugar, o por lo menos no me interesa, no es un lugar en el que no me siento cómoda. Pero sí, me encanta, voy a ir a lo de Omar Gutiérrez, voy a ir a lo de Puglia, voy a hablar, no tengo problemas, no, yo guardo. ¿Y en radio también? En radio me encantaría, ese es como un debe que tengo, me encantaría hacer radio así de noche, me encantaría que la gente llame, charlar, sí, me gusta. Pero me parece que también esto del rol del terapeuta, escucha, está bueno, pero cuando uno devuelve, también no puede devolver cualquier cosa y de cualquier manera. Uno también tiene que ser un buen comunicador para llegarle al paciente. Esto que hablamos tanto nosotros los psicólogos del timing, ¿no? Está bien, hay que tener un timing para decir las cosas, pero hay que tener una forma de decir las cosas también. Porque no le podés largar así un sablazo y y lo desarmás. Entonces, yo creo que la comunicación también es muy importante en nuestra profesión. ¿Y encontrás buena receptividad de parte de los otros profesionales con los que trabajás? O sea, si vas a difundir este proyecto, ¿no? Dijiste como que los otros profesionales, al no ver una competencia, como que están abiertos a trabajar. Están abiertos, sí, están abiertos. Y yo creo que ya trascendió la barrera de Daniela, la del show del mediodía, porque esos fueron 18 años que en el colectivo, en el inconsciente colectivo, si queremos llamarlo de una manera, pesó muchísimo, porque yo era consciente de que, claro, por eso te era lo preguntaba, una figura decorativa, casi era el decorado, viste, Laura y Daniela, uno de cada lado. Yo sabía las reglas de juego. Y en un momento me jugó en contra. No me jugó en contra jamás con los pacientes o con las personas que atendí en policlínica a través de la facultad, porque es una cosa que la gente lo dice enseguida: ¡ay, vos sos la de la tele! Y uno lo pone en palabras, lo trabaja y ya está. Me jugó más en contra con los colegas. Los colegas sí. Era como, era raro: ¡ah, esta es la de la tele! ¿Pero cómo? Es la de la tele y es psicóloga. Y al principio uno dice: ay, bueno, yo tengo que demostrar que también tengo cabeza. Y llegó un momento que dije: yo no tengo que demostrar nada a nadie. Agradezco esos 18 años de trabajo porque me dieron la posibilidad de estudiar, porque si no, no hubiera podido estudiar. Yo hice mi carrera gracias a haber podido tener ese trabajo. Entonces, bueno, agradecida. Y los colegas que tienen problemas con eso, bueno, no sé, que lo trabajen, claro, en terapia, porque yo también lo he. Claro, claro. ¿Y los actores cómo se llevan con el hecho de ser psicólogos? Ah, no, bien, los actores les encanta, porque los actores somos bichos que nos gusta investigar. Yo creo, ¿no?, que en esta cosa de armar los personajes, siempre se investiga en la psiquis de otras personas y miran mucho, miran. Y entonces el actor está predispuesto a la introspección. Y habiendo, de repente, sabiendo que sos psicólogo, no sé qué, te dice: ay, no me tiras un pique de esto, ¿qué te parece si lo hago por acá? No, los actores, al contrario. Lo toman y les parece que no está tan lejos. El actor lo ve mucho más cercano a la psicología de la profesión de actor. En cambio, el psicólogo es mucho más rígido en eso. No, porque yo no soy ni una, soy las dos cosas. Pero yo veo al psicólogo como en un lugar de, bueno, o sea, ya, yo acá, bueno, nada. ¿Y cómo lo ves ahora el psicólogo en el sistema de salud? El psicólogo en el sistema de salud me parece que hace falta, y hace falta a nivel de prevención, sobre todo de prevención. Porque si no vamos a seguir, creo que vamos a seguir, tapando agujeros, apagando incendios, pero en el área preventiva lo veo bastante lejos. Veo que estamos bastante lejos en el área de salud. Tú lo que haces también es preventivo en tu trabajo. Claro, o sea, lo que nivel uno tal cual, o sea, sin lugar a dudas, claro. Lo que apunto con estos talleres de niños a la salud, es a la salud, y es desde ahí que quiero trabajar. Yo siempre dije: con niños no trabajo en mano a mano en el consultorio, porque trabajas desde no sé, lo dilemático o lo que te depositan los padres también, a veces, muchas veces. Y acá también puede haber un depositario, pero los padres van a tener que venir, y al haber otros niños circula de otra manera el conflicto. Entonces me parece que eso ya es más saludable, ya a punto de partida eso es más saludable. Y realmente estoy asombrada con la cantidad de niños que están tomando Ritalina. Me tiene realmente asombrada, ¿no? Digo, bueno, ahí sí es donde veo que el sistema de salud está haciendo agua. Porque no puede ser que, ay, si el niño está muy ansioso, bueno, le damos Ritalina. Bueno, no, pará. No estamos hablando de cualquier, no le estamos dando un caramelo, le estamos dando un psicofármaco. Entonces, yo me lo cuestiono. Es un punto muy fuerte ese para bueno, para trabajarlo y para hacer algo, ni qué hablar. Sí, por eso a mí se me ocurrieron estos talleres a punto de partida de eso, de dar clases de danza para niñas y para niños, y ver eso, la ansiedad y la cantidad de niños que están con Ritalina, o nada, que es ansioso y que es hiperquinético, ya tiene un estigma, y eso los condiciona además. Y también los chiquines se escudan en eso, porque el niño que ya le pusieron acá en la frente un estigma de ay, es el que hace siempre todas las macanas, está, ya hace todas las macanas porque no importa. Va mucho en la línea de Pichón Rivière también, de no de sacar lo bueno de una situación, y que hay salud en alguna parte, hay salud y trabajar con eso. Y trabajar con eso. Por eso el dispositivo que yo te decía es de técnica operativa de grupo. Vamos a hacer grupo de juego, obvio, porque claro, son niños y es jugando que uno va transformando las cosas. Pero con técnica operativa, un coordinador, un observador, por eso, tomamos la fuente, nunca se pierde lo primario, como decías, el psicoanálisis, hay nociones, o la psicología social, esas cosas no las pierdo nunca, pero trato de traerlas a la realidad de hoy. Claro, y acá en este contexto, Uruguay, Montevideo, 2011. No sé si querés preguntar algo más, Natalia, Bruno. Que Daniela habló hasta por la oreja. Perfecto. Un poco como desencajado por la hora que llegué, pero. Yo no sé si lo que te comenté en la biblioteca se lo planteaste, lo de los ámbitos. Pregúntalo. Que nosotros, como. Bueno, no sé si nos hicieron una introducción de que somos pasantes de la radio y demás. Sí. Y en algún punto nos planteamos cuáles son los roles de nuestra carrera, de nuestra disciplina, que todavía no al psicólogo le cuesta asumir, ¿no? Por ejemplo, lo que vos te especializaste en psicología del deporte no es un ámbito que tenga, yo creo que debe haber menos de un 5% de la facultad que tiene conocimiento de que hay especialización en el deporte. Y pensábamos en esto de la radio también, ¿no? Que en la radio también hay una labor importante para poder llegar y prevenir sobre todo el tema de salud. Y saber un poco cuáles son los campos esos de inserción que vos no sentías que te ibas cuando estabas recién recibida, que nunca pensaste que el psicólogo llegaba a esos lugares. Aparte de ser actriz, ¿no? O sea, que también hay un juego que ya no nombraste. Claro, me parece que sí. Sí, psicología del deporte era un ámbito que nunca me imaginé, porque apenas me recibí, lo que hice fue, como acá los posgrados no estaban instalados, lo que estaba la unidad de formación permanente para graduados. Ahora está. Claro. Por eso el posgrado yo lo fui a hacer a la UBA. Lo que hice acá fue intervención en grupo, pareja y familia. Técnicas de intervención en terapia de grupo, familia y pareja, buenísimo, con Joaquín Rodríguez, La Roca y Carlos Saavedra, fue espectacular, me encantó. Pero siempre con una cabeza clínica social, estaba además dando clases en el colectivo Peñarol, atendía, tenía grupos terapéuticos, entonces siempre tuve una visión clínica. Después empecé a hacer, di algunos seminarios de esquizoanálisis, ahí ya empecé como a ampliar un poco más el campo. Psicología del deporte no se me ocurrió en mi vida. Sí el psicodrama, pero por el tema del teatro. Pero siempre los vi como campos muy fragmentados. Y cuando fui a la UBA, ¿UBA ya lo has dicho, de Barcelona o acá? En Buenos Aires. Cuando fui a la UBA, que encontré, primero que venían todos de distintas áreas, había médicos, había fisioterapeutas, ¿no? De todo, y que, como les contaba, ella soy como el abordaje era cognitivo-conductual, yo dije, ay, esto no es para mí, quiero huir. Y en realidad aprendí un montón, y ellos también son mucho más flexibles en el manejo de las herramientas. Me parece que lo que nos acontece acá a los psicólogos es que no hemos logrado flexibilizarnos nosotros para estar en los distintos ámbitos. Porque me parece que un psicólogo puede estar hablando en la radio desde su lugar, o puede estar en una concentración, o puede estar donde quiera, que pueda hacer una lectura psicológica, siempre y cuando esté encuadrado, que lo que vamos a hacer es ese trabajo, ¿no? Lo que creo es que eso es una cosa que adolecemos nosotros, los psicólogos, adolecemos de flexibilidad. Es como, bueno, si te dedicas al psicoanálisis, sos psicoanalista. Si te, solamente esto y esto, yo voy a hablar de Foucault, que sí, caja de herramientas. Uno utiliza lo que necesita cuando lo necesita. Si vos me decís a mí como psicóloga, ¿dónde me encantaría insertarme? Aparte de mi proyecto Arte y Parte, que es prevención de salud, me encantaría insertarme, por ejemplo, en una radio y a partir de ahí hablar de la psicología, pero la de la psicología de la vida cotidiana, poder, no sé, dilematizar sobre algunos aspectos de la vida cotidiana, sobre la política, desde un lugar psicológico. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarnos nosotros como sociedad? Porque también miramos mucho para afuera, y eso es lo que yo siento. De repente estoy un poco lejos de la facu, porque hace, ponele, 4 o 5 años que no estoy yendo, y espero que de repente esté en otros caminos, pero yo por ahora sigo sintiendo que todo sigue siendo como muy encasillado. ¿Estás escuchando? Fugados del Diván. Recién como que se dieron cuenta que, por ejemplo, técnicas psicoterapéuticas tendría que estar en primero y no en quinto. No, no sé, como que se están manejando. Claro. Técnicas psicoterapéuticas es maravilloso. Es divina, sí. No sé si en primero, en quinto, claro. O de primero a quinto, claro, no sé cómo es, claro. Pero uno ahí aprende. Sí. Yo estoy muy contenta con la formación. Esa es la otra cosa. Creo mucho en la educación acá, creo. Cuando llegué a Buenos Aires dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuánto sabemos? Y ahí me di cuenta que tenemos una formación buenísima. Bueno, la formación pública, estoy hablando, pero yo tengo formación pública, escuela pública. Estoy a favor que esas cosas sigan manteniendo. Nada, son esas cosas que a veces, no sé si el psicólogo no trata de protegerse a veces en ese escudo, de mostrarse poco y poner como una barrerita. Pero después que uno baja la barrera y entiende que es un ser humano como cualquier otro, que le pasan cosas, lo que pasa que tiene el ojo entrenado y la oreja entrenada para algunas cosas, es nada más que eso, es desmitificar igual los medios de comunicación como que lo ponen hoy en día en el lugar de saber, claro, y vos en tu rol de actriz a veces estarías como más desestructurada, más expuesta. Claro, y no tanto como están todos, como los veo últimamente en un sillón, en la tele, opinando, o sea, yo sé. Claro. Creo que eso que es lo que a mí no me gusta del psicólogo, cuando se lo coloca en el lugar de saber, porque el saber le da un poder, y el poder de esa palabra parece que fuera, vinieron y me dieron la receta para cómo se hace esto, de repente cómo criar mis hijos, cuando en realidad todos sabemos como psicólogos que no hay receta para nada, que en realidad lo que uno hace es compensar con el otro, ayudar a que el otro encuentre un camino, encuentre su felicidad, su manera de estar bien. Pero ¿quién es quién para decirle a uno, yo tengo el poder, yo sé que esto es así? No, yo sé algunas cosas y tengo una escucha determinada porque tengo este aprendizaje. pero este no es el único saber ni la verdad revelada. Que creo que ahí es donde a veces nos quedamos los psicólogos como demasiado apretados. También porque los tiempos televisivos se apuran, entonces te dicen, bueno, dale, y el psicólogo o la psicóloga ahora va a dar una evaluación. Y yo veo que hacen malabares, y digo, bueno, entonces esto así. Bueno, está, sí, bien. Pero por eso me parece que en la radio estaría más bueno. Porque los tiempos son otros, porque da tiempo para eso, problematizar, que está bueno, que las cosas no son tan lineales ni tan únicas, para lo menos para mí. Yo tengo otro. Dale, que me encantó. ¿Dijiste hasta complicar? No. No. Dijiste que hace 4 años que te vinculaste, como que no estás con el tema de la facultad. ¿Te referís a la de Buenos Aires o a la de...? La de acá. La de acá, o sea que estabas en algo... Yo trabajé en psicología social, en el colectivo Peñarol. Tenía grupos terapéuticos de señoras, que lo que buscábamos era bajar los niveles de consumo de psicofármacos. Se dio. Había un montón de gente anotada en la policlínica y bueno, se armó eso. Grupos para niños, di algunos talleres de esquizoanálisis y bueno, ya después, circunstancias de la vida, me quedé un poco por fuera de la FAU. La pregunta era, ¿tenés pensado hacer un retorno? Porque a mí hay veces que eso que todos dicen de esta flexibilidad que no maneja la institución, como que te hace estar o adentro o afuera, ¿no? Y sí, por lo general la gente que está afuera se queda como mucho tiempo afuera. Y hay veces que retorna a la universidad y logran como instituir unas nuevas lógicas o nuevas, ¿no? Sí, es un desafío que se plantean muchos psicólogos, ¿no? Sí. Yo ansío volver, realmente extraño, me gusta, pero me pasó eso. Pero me pasa también con las instituciones teatrales. Yo pienso que uno cuando está demasiado en una institución se enferma, y la institución también, si no tiene alguna forma de trabajar lo que se está pasando, ¿no? No sé si me explico, porque no quiero ser específica. El quedarse institucionalizado no es para mí. Por eso no me van a ver en ningún grupo de teatro. No soy parte de ello, soy actriz independiente. Y esta profesión es una profesión liberal e independiente. Pero... Está bueno, las dos. Las dos. Si querés, ¿no? Me siento mejor así. Porque no quiero caer en eso de no poder pensarme desde otro lado. Pero respeto a la institución que me ha formado, que me ha dado todas las herramientas, o la mayoría de las herramientas que tengo para trabajar. Y me gustaría volver, sí, como decís vos, desde un lugar instituyente, desde otro lado. De repente expuse algunas cosas en unas jornadas, pero hace bastante tiempo atrás. Y ahora con esto de los niños, estos talleres que estoy planificando para niños, la idea es hacer una investigación y poder plantearla, no sé, si en una jornada. Y de repente pensé hasta en hacer algún convenio con alguna institución que pueda financiar el proyecto para que llegue a barrios más carenciados o a gente que no pueda pagar una consulta. Sí, lo pensé. Sí. No, es como, me gusta vivir en la frontera. Así un poco adentro y un poco afuera. Qué bueno. Y volviendo a la radio, ¿cómo encararías tu programa de radio? ¿Cómo encararía mi programa de radio? Bueno, lo encararía con un par de psicólogos, algunos actores, algún sociólogo, qué sé yo, de historia, gente diversa. Y que la gente llame y tire un tema al aire y problematizar, dilematizar sobre las cosas de la vida cotidiana, cómo cada uno ve las cosas. Con humor, una onda dolina, pero uruguaya. que no tengamos que poner a Dolina de noche, que me encanta. Pero problematizar sobre las cosas uruguayas, sobre nuestras cosas, no sobre las cosas de enfrente. ¿Y qué música te acompañaría? ¿Qué música? Uruguaya, sin lugar a duda. Uruguaya, sí. Me gusta mucho el blues, me gusta el rock and roll. Bueno, grupos fantásticos. Por ejemplo, la Triple Nelson me encanta. Me encanta. Hay un montón de grupos que me gustan. Me gustan. Uruguayos me gustan muchos. No te va a gustar, La Vela, Once Tiros, Don Nadie. Suelo ir a ver músicos uruguayos, me encanta. Rada, Jaime Ross, Hugo Fatoruso, no paro, no puedo parar. Rosana Tadei, es con Rosana Tadei, me encantaría tenerla entrevistada. Bueno, de repente tener gente entrevistada, sí, que nos cuente sus experiencias de vida y hablar de la vida. Eso me gustaría hacer en tu radio. ¿Y yo que estar lejos? Sí. ¿Cómo? La veo lejos. Porque no. De verdad no tengo contacto con las radios. He tenido contacto con los medios televisivos, pero con medios radiales. Y yo tengo una dificultad, que es que soy malísima para venderme. Yo no sé venderme. De verdad. Me da vergüenza eso que dije. Yo empecé a hacer teatro y todo porque era vergonzoso, me da vergüenza hasta el día de hoy, más allá que me subo a un escenario, que no sé qué, en el momento que si tengo que ir a presentar un proyecto, ay, es como, no sé, cada vez que me subo al escenario transpiro, me siento me cuesta, me voy a lejos, sí. No sé qué cosita, sí, claro, veo como la gente que está en los medios es como ya arriba y bueno, nada. Bueno, la radio puede estar invitada. Claro, muchas gracias. Después me lo dicen, qué es lo que tengo que hacer, cómo se cuela y todo eso y está. Ahí está. El único problema es que tiene un poquito de humedad ahora, ¿no? La radio. Pero está. El resto se resuelve. Bueno, le damos una linchita. Porque están los salones del medio en la radio. Ah, claro, y tienen todo No sé qué les pasó, que tienen una humedad muy impresionante. Bueno, un deshumificador, algo, te encontramos una vuelta, prendemos incienso como locos, qué sé yo. Y tenemos que aprender a manejar bien los aparatos también. Bueno. Porque es muy autogestión la radio, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero está bueno. Así se aprende. Pero claro. Así se aprende y me parece que está bueno que se hagan estas cosas. Porque si no, parece que el ámbito del psicólogo solo es un ámbito privado, que nunca es masivo. ¿Por qué no puede ser masivo? ¿Qué es lo que tenemos que ocultar? Eso es lo que a mí más me pega mal de nuestra profesión. Es como, todo el mundo, siempre escuchamos un refrán que dice, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces al herrero si no hizo las cosas de hierro, no importa, porque viste, casa de herrero, cuchillo de palo. A un médico no le vas a pedir que te dé que te ponga una jeringa, pero sea, no estás malo, vengo a trabajar 16 horas. En cambio el psicólogo no, viste, el psicólogo es como, no podés decir casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Esa cosa no funciona para nosotros. Y a nosotros también nos pasa lo mismo, nosotros también tenemos problemas. No somos seres así extraterrestres, que estamos siempre bien, nunca nos pasa nada, ¿tá? Como estamos para un paciente, ¿no? Y la afección y la subjetividad de la que nosotros tanto hablamos y bla, bla, bla, no está mal mostrarla. Yo no creo que esté mal. Porque está bueno también decirle a la gente, sí, nosotros tenemos este saber, pero somos seres humanos como todos, porque si no, ahí es donde el saber poder queda en un lugar allá arriba, porque cuando no nos mostramos, nos ponemos atrás del saber poder y no nos mostramos como personas. Ahí creo que está lo que le falta al psicólogo, mostrarse humano, es un ser humano, le pasan cosas. Yo, por ejemplo, ya el trato de usted, el solo darle la mano, esas cosas del encuadre, hace rato que las conocí. Yo, si le tengo que dar un abrazo a un paciente, se lo doy, porque lo siento y porque es humano y porque no creo que rompa ningún encuadre ni deje de trabajar lo que estoy trabajando, lo que estamos trabajando y pensando. Yo sé que me van a matar y me van a decir, ay, ¿cómo puedes decir estas cosas? Sí, ya me hago cargo de esto porque siento que es así. No creo en el psicólogo que se esconde, no lo creo, porque entonces, si no, sos una mentira. Vivís, te pones tu traje para el consultorio, atendés y después te tenés que encerrar en tu casa, porque vivimos en una ciudad, somos 1 millón de habitantes, te encontrás con el psicólogo en el cine, acá, allá, en el otro lado, y que vas a ser, por ejemplo, yo, actriz, voy a hacer una obra y no le voy a decir a mi psicólogo, a mi psicólogo, estrené tal cosa, quiere venir, querés venir, no sé qué. No le puedo. Al principio de mi terapia, ya como. ¿Siempre mismo? No, tuve 12 años con un hombre y 6 con una mujer. Ya hace bastante tiempo el análisis. Pero yo soy como, no sé, Ay, ¿cómo es el americano este que vive en análisis? Las películas, Woody Allen. Yo me siento Woody Allen, podría estar en análisis toda la vida. Pero llegó un momento que los primeros años dije, ay no, que esto no. Los últimos años ya era, bueno, mira, estrené una obra, ¿querés venir? Y bueno, de eso queda en el psicólogo, si quiere o no quiere. Bien, no se siente mal, pero nada, es más liso, me parece. Para mí. Y siempre hubo en la historia, por ejemplo, William Reich, que lo echaron de la asociación psicoanalítica porque, bueno, los métodos que usaba o tocar al paciente o lo que sea, bueno, eran un poco, ¿no?, mal vistos. Mal visto. Pero bueno, igual se pudo hacer mucho, ¿no?, y con todo lo que tiene que ver con la bioenergética y todas, claro, esas cosas. Claro, la que... coraza corporal. Claro. Por eso yo hablaba de esto, de que las herramientas son múltiples. No tenerles miedo. No hay que tener miedo. Claro. Yo creo que además cuando uno tiene miedo es porque no está seguro de lo que está trabajando. Claro. Si vos estás seguro de lo que estás trabajando y de qué es lo que puedes trabajar y qué no. Porque también está lo otro. Bajarnos de la omnipotencia que nosotros podemos trabajar con todo. Cada uno sabe con qué puede, si conoce su historia sabe con qué cosas puede y con qué cosas no. Y con los tiempos de ahora, por eso arte y parte es bárbaro, ¿no? Porque con los chiquilines, como, no sé, la sobreestimulación que tienen de los medios y todo, digo, ya no hay tiempo para la simbolización, está todo ya digerido, te lo dan todo así. Claro. Por eso en esto de, primero, en hacer la parte de dramatización, ¿no?, que nosotros le llamamos teatro, que viene, se hacen una pequeña obra que de repente tiene que ver con problemas de la vida cotidiana, los padres separados, y que ellos lo puedan dramatizar. ¿Tú se los decís, tú se lo propones o lo proponen ellos? No, en general recepcionamos lo que viene y después se arma y ellos van proponiendo, porque jugando es como sale todo. Y en la otra instancia, el otro día que tenemos este juego, terapia grupal, pero con un juego. El juego es el juego tradicional, el que sea. La payana, la bolita, salir a jugar al patio, al básquetbol, lo que sea de juego. Juegos que tengan que ver con interactuar con otro. Tener un rol también. Porque en esta cosa que ya les dan todo digerido, también te dan digerido cuál es tu rol. Viste, hasta en los juegos de roles te dan el rol. Entonces, poder ir cambiando los roles, poder ir viéndose unos en otros y trabajar desde ahí, desde el juego más tradicional, lo más simple. También algunos días incorporamos musicoterapia, porque es, yo creo, insisto, y de repente soy medio pesada, pero yo creo que el arte es sanador. Toda, cualquier expresión artística es sanadora, es saludable. Y es con esa consigna trabajo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, ¿cuándo sentí que te sacas la mochila de psicóloga? Así que decís, acá no tiene nada que ver con mi profesión y realmente no sé, me imagino siendo madre, siendo, ¿no? No sé, en tu familia. Sí, pero más de los planos estos de laborales, o hay algún punto que vos digas, esto no tiene nada que ver con la carrera y igual sigue siendo parte de mi formación y, por ejemplo, en la de actriz, ¿no? De actriz, en el proceso creativo de búsqueda del personaje, y yo siempre le busco la historia psicológica, y Stanislavski, que es un método que se usa mucho en el teatro, el método Stanislavski, o sea, va a es el teatro psicológico, y vos tenés que hacer una historia del personaje. Y entonces ahí yo siento que trabajo con las herramientas que tengo. Y es una cosa además que uno tiene tan incorporado que yo no sé cuándo es cada quien. No lo tengo tan claro. De repente cuando me subo arriba del escenario, sí, está más plasmada la actriz que la psicóloga, porque no me pienso como psicóloga, pero tampoco me pienso como el personaje. Ni siquiera me pienso como así. Daniel haciendo de... Hay un momento que es como... sos el personaje. Pero cuando me saco la mochila, me encantó. Es tuyo, ¿eh? Sí, mira. En mi casa. Yo en mi casa, con mis amigos. No soy de esas personas que están analizando todo lo que dice el otro. Ni bueno, quisiste decir tal cosa. No, ya está, no interpreto. Y además, desde que, no sé, que estábamos en la facultad con mis compañeros, decíamos... toda interpretación fuera de contexto carece de validez terapéutica. Entonces no sirve para nada. ¿Para qué lo vamos a estar interpretando las cosas a la gente afuera? Para nada. Entonces, bueno, nada, disfrutemos de la vida afuera. El estigma está, o sea, desde que sos estudiante la gente piensa que la mirás y la analizás. Sí, sí. No, pero además cuando vas a las reuniones, porque sos psicólogo, ay, bueno, ya sé que me vas a analizar. Sí. No, quédate tranquila porque si... No, además... Un comentario que bueno es el de... Bueno, vos debes saber más de esto. Así de una que te dicen, viste, que decís, tengo un problema con mi vieja y te miran... Bueno, ¿Vos me vas a decir bien exacto lo que me pasa. Que eso es como bastante, ¿no? Sí, es muy frecuente. Vos llegas a una reunión y te dicen, vos sos psicóloga, me están diciendo, tuve un problema con... A ver, vos que sos psicóloga. A ver, vos que sos psicóloga es como... No, pará. Yo ya lo tomo como chiste. Bueno, claro. Tengo chiste. No, porque yo las consultas las cobro muy caras. Y a los conocidos les arranco la cabeza. Digo, no es ningún tipo de posibilidad que me cuentes nada. Yo te puedo escuchar como amiga, te puedo decir lo que a mí me pasa, lo que yo siento con lo que vos me contás, pero no, jugar a la psicóloga no. Pero es lo que yo te decía, desde los medios se ha puesto al psicólogo en un lugar de saber que como que tiene todas las respuestas, entonces el resto del colectivo piensa que lo puedes ayudar con respuestas. Claro, porque el encuadre es un estudio de televisión con tiempos así, rapidísimos. Es que no creo que la televisión... ¿Pero te ha pasado de tener que intervenir como psicóloga en los medios así de opinión? No. Y una vez me rehuso. No, es un lugar que... primero, no, es lo que hablábamos. Los tiempos televisivos no te permiten hacer un análisis interesante. Te permiten dar una opinión, y como la opinión está con ese peso de que es la psicóloga que sabe que te va a dar la solución, me parece demasiado facilista. Señora, ¿usted tiene problema con su niño con el tema de los límites? Bueno, haga esto y esto y esto y se terminó el problema con los límites. Vamos, si fuera tan fácil, sería como tener recetarios de cocina. Ahí es donde me parece que se pierde la individualidad del ser, de ver a las personas como individuos únicos que hacen confianza en alguien y a partir de ahí copensar, trabajar de a dos. Pero la verdad revelada, el saber poder, negativo, Charlie. No existe. No. Para mí no. Me gusta, sí. El psicólogo en los medios que puede problematizar, que puede de repente aportar una mirada distinta, porque tiene una escucha distinta, porque no, eso sí no vamos a negar, tenemos una escucha distinta. Y si también aprendimos a leer el cuerpo, tenemos una lectura distinta. ¿Qué es una lectura distinta? Es una, pero no quiere decir que sea la lectura, ni la única. Es la que puede aportar un profesional desde este lado, y es este profesional. Seguramente si hay otro, aporta otra cosa. Porque si no le damos un... es como el poder médico, ¿viste? Viene el médico y te dices, esto es así, y a veces los médicos se equivocan también. No. Claro. Vayan a las mutualistas y pregunten en la puerta y... bueno, eso. No sé si estamos... Bueno, estamos. Ya estaríamos. Creo que te exprimimos suficiente. Te queremos agradecer muchísimo, Daniela, en serio, este tiempo. No sé si querés agregar algo más. No, yo les quiero agradecer un montón porque la pasé bárbaro, me sentí como... Me encantaron las preguntas. Y nada, y espero que tenga buena recepción. Bueno, muchísimas gracias. Y que tengan mucha suerte con la radio. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Estoy acá. Ya terminamos. Tenemos una buena experiencia de radio. Igual nosotros podemos llegar a hacer algo medio extraño, así que estaría bueno que. O vaya. Porque la radio es para conversémoslo. Perfecto. ¿No? Conversémoslo. Diversión, nada más, entretenimiento, no es una cosa. Bueno, es lo que te hablaba. Claro. Una cosa de entretenimiento, de diversión y pensar un poco. Pero bueno, hoy hablemos de. Y pensamos. Pero sin. Bueno, les vamos a dar la clase de. Estás invitada. Muchas gracias. Estás escuchando Fugados del Diván.